Señores, murió el cajón, lo acribillaron a golpe, me destrozaron el alma, se me rompió el corazón, me destrozaron el alma, señores, murió el cajón. Mis manos temblaron al ver que ya no estaba.